We'll be right back. Come and get this. Sit down.

Out the face. Escuchando Talento Malgastado, y esto que oyes es un mix en directo del invitado de este capítulo, The Mechanic. Bienvenido, The Mechanic, muchas gracias por esta música y bienvenido a Talento Malgastado. Hola, buenas noches, siempre un placer que me hayas invitado. Ole, hay musicón que estás poniendo. Bueno, pues cuéntanos un poco qué son esto, qué es el techno, qué subgéneros son, qué es lo que estás pinchando ahora mismo. Pues estoy pinchando un poquito de hard groove que tenía por ahí un poquito guardado. Y a ver, para activar un poquito a la gente, vaya. Está cañero. Te gustan las vocalitas ahí y las vocecitas, ¿no? Ahí dentro del hard groove ese, ¿no? Sí, siempre gusta un poquito que haya algo de letra, ¿no? Dentro de un mínimo, un poquito de que se entienda algo. Ole, ahí pues, hombre, yo contaría ahora en directo, ¿no? Cómo nos conocimos, porque fue un momento muy real, ¿no? En tu local, que también es tu espacio de trabajo. Te entré y no escuchaba de dónde venía la voz, y venía debajo, detrás de un capó de un coche. Ahí estabas currando, ¿no? Y luego ya me enseñaste la parte trasera, un spot increíble y una sala de una sala de fiesta con luces y con tu mesa todo montado, que es tu templo. Cuéntame un poco, pues, sin dar tampoco los datos innecesarios, a qué te dedicas. Pues directamente me dedico a la mecánica, a lo que es el taller de toda la vida. Y, o sea, el nombre te viene ahí al dedo, ¿no? De mecánico. De ahí surgió. Ole, ahí. Y bueno, pues hablábamos cuando me enseñabas esa sala y tal, las horas que metías ahí, cuánto tiempo llevas más o menos pinchando, porque en realidad tienes habilidad, pero no empezaste como a ejecutarlo hace mucho, ¿no? No, la verdad es que no. Llevaré unos 2 añitos así más o menos. No llevo más. Lo que es que sí le dedico muchas horas por la noche, vaya. ¿Hay cuántas horas de echas de media así? ¿Cómo te gusta viciarte ahí? ¿Cuánto le echas? Es que se me va la hora, literalmente. Directamente es que termino del trabajo, pues ceno, me ducho y me vuelvo ahí, que está al lado de mi trabajo. Entonces, pues, como que dentro de lo bueno, un problema. Ole, bueno, y hablábamos de cuando me enseñabas eso y me decías las horas de la faceta terapéutica de la música, ¿no? Que a ti te había ayudado en algo. Cuéntame un poco cómo vives eso. Pues siempre ayuda, pues, en modo de desconectar la mente de las cosas que no tiene uno que pensar malamente, ni venirse abajo, ni ese tipo de cosas. Que porque me vino muy bien, me vine muy abajo y me sacó de estar abajo, vaya, literal. Ole, ahí. que ¿cómo te iniciaste? Porque sé que has sido público primero y has sido mucho de fiesta y luego diste el paso a comprarte platos. Bueno, hablaremos primero de aparato digital, luego platos. Cuéntame cómo te iniciaste en el mundo de la fiesta, de la música, de la electrónica. Pues me inicié principalmente, pues aparte de por que siempre me ha gustado la música, por motivo de una amistad que me metió en este mundillo a la fiesta free party, me llevaba de fiesta free party y ya pues me enganchó esto y dije, ¿por qué no probar yo? ¿Y qué te compraste? ¿Qué mesa te compraste? Pues principalmente una DDJ-200, una Pioneer sencilla de toda la vida, como se dice. Cuatro cosas y ya está. Ole, y ya te pusiste a pinchar, que tienes una versatilidad que, bueno, que demuestras y que me has enseñado luego en privado, qué géneros te gustan. Sé que te mola el breakbeat también de vez en cuando como hobby y bueno, ¿qué más techno te gusta? Pues normalmente me gusta el hard groove y el hard bounce, pero últimamente le estoy tirando más lo que es al techno de toda la vida más clásico y a lo que es más el mental. Mental core. Sí, mental, como digo yo, mental apretado. Ole. Que, y luego sí que has pasado en algún momento, después de haber quemado la mesa digital, a comprarte tus vinilos de vez en cuando, ¿no? Que tienes muy preciados. Sí, sí, es como digo yo, una progresión, vaya. ¿Dónde compras la música y cómo te dio por ahí? Pues normalmente la compro aquí en una tiendecita de la ciudad que se llama Techon Records, que es del propietario Eloy, que para mí es una máquina. Y tiene de todo lo que busques, tiene ahí. Ole, hay que recomendar a Techon Records, Eloy Palma, que también pasó por aquí en su día y que efectivamente es un templo del vinilo. Y ¿pinchas habitualmente en fiestas? ¿Cómo está eso? ¿En raves has pinchado? Cuéntame, aparte de las horas que haces tú de ensayo. Pues he pinchado en alguna rave que otra, por aquí, por los pueblos de alrededor y eso, cuando he podido ir, así me ha dejado mi trabajo. Y vamos, me lo he pasado en grande ahí. Y de fiestas por aquí, pues sobre todo en la sala atrás, que es donde más oportunidades me dan. Tienes una fiestilla en la sala Tracks próximamente, ¿no? Sí, el día 12. 12 de marzo, DJ de Mechanic en la sala Tracks. Con DJ Raspa también. Raspa, que también visitó el programa y se hizo su mix aquí en directo. Estará con The Mechanic ahí en sala Tracks el 12 de marzo, jueves. Vale, pues nada, que se pase la peña por ahí. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes también? Pues por el mismo Instagram me pueden buscar por DJ de Mechanic. Sí, ahí por ahí, por TikTok igual, por SoundCloud lo mismo, por YouTube igual. Y oye, hablábamos de las raves y que sé que has ido a unas cuantas y qué es lo que te gusta de la escena de las raves de Granada, que sé que te lo has pasado bien, qué es lo que disfrutas de allí. Pues la variedad musical y la libertad de que no estás metido entre cuatro paredes, básicamente. Y estuviste recientemente el año pasado o visitaste alguna así gorda el año pasado que sonó en los medios. Pues sí, estuve en esta que se hizo en Albacete, estuve ahí unos cuantos días disfrutándola. ¿Qué nos puedes reportar de los obstáculos policiales que salieron ahí? Pues básicamente yo a la hora de entrar no tuve mucho problema, puesto de que no me expuse tampoco mucho, la verdad. Porque había siempre problemas de accesibilidad por tema de controles y por tema de aparte el acceso, que no era muy bueno, que era campo, vaya. Ya, vale. Pues nada, ahí queda. Cuéntame un poco quién te gusta o quién te mola de la escena de Granada y cómo lo ves, cómo ven los carteles de las discotecas y las fiestas que se hacen, hasta de la gente que va a las raves, quién te gusta y cómo ves el circuito. Pues es que gustarme básicamente, como empezando, que no llevo mucho tiempo, pues me gustan todos. Yo, es más, yo cuando salgo la gente se cree que es que estoy enfadado o algo, porque no me muevo mucho. Y es porque estoy normalmente mirando a los DJs, porque yo soy una persona que mirando aprendo. Entonces, si puedo detectar algún truco que me puede llevar a buen puerto, pues si puedo usarlo, puedo aprender de él, pues mejor que mejor. El escaneo del DJ, ¿no? Sí, se podría decir algo así. Hola, DJ de Mechanic, pues nada, muchas gracias por lo primero por haber venido aquí puntual con tu aparataje y haber montado esto y la primera parte que nos has hecho y bueno, vas a hacer ahora otra segunda parte que va a tocar. Va a ir un poquito de hardband, nos vamos a ir del hardware un poco a hardband. Dale, ahí DJ de Mechanic, te agradezco entonces y nos vemos el 12 de marzo en Sala Tracks. Y nada, te animo a que rellenes tu SoundCloud de más mixes y que se te vea por ahí en el dance floor y detrás de los platos. Muchas gracias, esperemos que sí podáis hacer grandes cosas. Próximamente sacaremos alguna bombilla a paseo. Vale, ahí gracias. Ahí seguimos escuchándote poner música. Gracias, saludo. We'll be right back.

come from, that a change stay constant. We'll be right back. down to the sound of me coming. I fucking with your bitch. We'll be right back. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.